Pasamos a la siguiente comisión, que es la de participación. El portavoz es Eduardo. Hola, lo primero que quiero decir es que nos reunimos la Asamblea de la Comisión de Acción y Participación Ciudadana los jueves a las 8 de la tarde, aquí en la plaza. La primera propuesta que voy a presentar es que las cuestiones que se abordan desde una comisión no se conviertan en una competencia exclusiva de esa comisión. Es decir, que si una comisión realiza una acción y necesita ayuda logística o cualquier tipo de ayuda, que lo diga y las demás comisiones, pues, prestemos la ayuda. No sé si estáis de acuerdo o no. La segunda es que cuando vengamos aquí a plantear nuevas cuestiones o nuevas propuestas a título personal, no como comisiones, ¿eh? Cuando una persona quiera plantear algo, que por favor que traiga un poco de trabajo hecho, es decir, que no venga y diga, pues quiero que se haga esto, y entonces lo diga y se vaya, ¿no? Que tenga un poco de información, porque esa pequeña cosa nos ayuda mucho, porque por ejemplo, si tú vienes, lo dices y te vas, tenemos que estar esa semana, ver cómo lo hacemos para esperar a la semana siguiente y poder hacer algo. Sin embargo, si traes algo de trabajo hecho, esa misma semana podemos empezar a hacer cosas. Entonces, no les está de acuerdo, ¿no? Yo creo que somos muchas personas que no tenemos idea de algunos temas y que a lo mejor sí que podemos tener inquietudes y plantear propuestas, y que no puedes venir siempre con algo saliendo, pues quiero que salga esto así. Entonces, pues no sé, habría a lo mejor que encontrar otra forma de trabajar, a lo mejor durante la asamblea separarnos y trabajar entre un grupito de estas ideas para que la comisión luego no esté tardada, y que tampoco hace falta que la semana siguiente ya esté hecho el tema también, ¿no? Bueno, entonces luego esto va por parte de esto, es una ayuda más a la Comisión de Infraestructura, que es que cada semana uno o dos miembros de cada comisión pues se encarguen de ayudar a la Comisión de Infraestructura, que bueno, ya nos lo dijeron que tienen bastante curro y vienen aquí bastante pronto. No sé si aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale. Lo otro es, se propone un cambio de horario de la Asamblea General. Que sea, bueno, pues nosotros hemos dicho una hora, pero vamos, está totalmente abierto a las 7 de la tarde. El sábado a las 7 de la tarde, porque bueno, pues ahora creemos que hace bastante calor y además a las 7 de la tarde también hay bastante gente por aquí, entonces se puede conocer más. No sé si alguien está en contra. Vale, puesto que hay disenso, los encargados de recoger turnos de palabra van a recoger el turno de palabra de quien quiera hablar de este tema. Tres personas a favor del cambio de horario para las 7, tres personas en contra, junto con los argumentos que queréis defender. Sí, un matiz, que lo del cambio de horario a las 7 de la tarde es ahora en el verano, que vemos que es más cómodo. Luego en el invierno probablemente, pues en septiembre o en octubre, tendremos que salir y decir que si a alguien le parte otra hora, vale. Bueno, pues estamos de acuerdo en este cambio, pero con este matiz de ahora, de que el cambio a las 7 de la tarde sea ahora, durante el verano. ¿Hay alguien en contra? Abrimos el turno de palabra. Bueno, si no es por estar en contra, ¿sabes? Entonces, a favor, simplemente es que el sábado por la tarde... Sábado por la tarde, ahora en verano, creo que va a ser momentos que no va a haber nadie. O sea, la gente se va los fines de semana y bueno, pues el sábado por la tarde yo creo que incluso menos que por la mañana. Sábado por la mañana la gente se va a comprar, la gente se va de piscina. Bueno, los que estamos aquí, estamos implicados, vamos a venir. Nos va a dar igual a la hora que sea por la mañana o por la tarde. Pero tomando referencia de otras asambleas, a mí lo que he visto que es un día muy bueno es el domingo. O sea, que a lo mejor luego nos equivocamos. El domingo por la tarde, el sábado por la tarde no va a haber. El sábado por la tarde va a ser muy complicado que venga más gente. Va a ser muy complicado, aunque va a hacer menos calor. A lo mejor no. pero es que no va a haber nadie. O sea, no va a venir nadie. Nosotros vamos a estar, porque nosotros para nosotros es prioritario, pero para la gente que está cogiendo el hilo va a ser muy complicado. O sea, yo sé, por ejemplo, la Asamblea de Vallecas, que lo está haciendo por la tarde, el domingo. El domingo por la tarde ya la gente, como es un día más tranquilo, te puedes plantear el ir a las asambleas. La gente ha venido de fin de semana, si se ha ido fuera. Entonces, era simplemente eso. Me dijo, es que a favor de cambiarla, pero el sábado por la tarde creo que no va a funcionar. Simplemente es eso. Que el domingo lo mismo tampoco, pero es cuestión de probar. Pero el sábado por la tarde creo que no es un buen día. O sea, yo creo que es mejor el sábado por la mañana, en el caso de que se quiera cambiar. O sea, que se quiera... Cansado por la tarde, creo que no vuelve. Vamos, no vuelve. Vale, siguiente turno de palabras para Andrés. A ver, yo hablo por parte de infraestructura. Nosotros pensamos que mejor el sábado por la tarde, en principio, porque ahora nos estamos cociendo, literalmente. Estamos todos en nuestra propia salsa. El tema de que nos quitaríamos bastante menos, tendríamos menos trabajo con el tema del montaje y demás. Un domingo por la tarde puede, pero la mayor parte de la gente va a estar más apoltronada de que viene lo que ha dicho Pasi de viene de viaje, viene tal, lo único que quiere estar es con el culo en el sofá. Y por la tarde, un sábado, se están haciendo otras asambleas, la tenemos aquí en Carabanchel, se están haciendo los sábados a las 8 de la tarde y las están llenando. Se está haciendo en otros barrios por la tarde y se está llevando bien. Lo único que habría que hacer si la cambiamos por la tarde es difundirlo bien para que la gente se entere de que es el sábado por la tarde. A lo mejor a las 8 pues se te puede hacer un poco tarde, ¿vale? Podemos cambiar hacerla a las 7. Sol nos vamos a quitar todo. Si pasas por aquí un sábado por la tarde, el edificio nos está pegando ya bastante sombra por la tarde. Y además, comentan los compañeros, ha comentado alguno por aquí, que los sábados por la tarde están aquí todos los chavales, están los padres por aquí paseando. Yo creo que un sábado por la tarde estaría bastante bien. Y los comercios cierran y tenemos mejor. Nada, dedito para todos vosotros. De acuerdo, el siguiente turno de palabras para Olga. Hola, igual es complicarse la vida, pero he pensado en hacer una rotativa para que la gente que no pueda venir un día a unas horas pueda venir otros, y la cambiando de semana otra, que es una movida. Sí, vale. Acuerdo, tenemos un corto turno de palabra para Pilar. Pilar. Bueno, pues hola, soy Pilar. Que a mí me parece, sí, a mí lo que me parece ridículo es que si aquí se está planteando que no tenemos trabajo, que hay que pagar hipotecas, los bancos nos embargan, tenemos que seguir pagando hipotecas, y os estáis planteando que un sábado a las 7 de la tarde no podemos venir porque uno está en la piscina, o porque sale de vacaciones, o porque esto. Pues a mí realmente me parece absurdo y me parece una niñez. Si tú realmente tienes problemas, que es todos nosotros, se supone, ¿no? Porque si no yo no estaría tomando una cañita, o estaría en mi casa, tumbada. A ver, ¿qué importancia tiene los que queramos venir que sea a las 7 de la tarde, el sábado? Vamos, yo lo que opino, ya lo digo. Vale, yo lo que opino, que a mí me parece absurdo. Lo que estoy planteando, que si la gente no va a venir a las 7 de la tarde, porque va a estar en la piscina, o porque va a estar en la sierra, o porque va a estar X. Si quieres venir y realmente tienes problemas, tendrás que venir. Y si no, pues todos sin trabajo, todos sin casa y todos sin nada. ¿Vale? Venga, gracias. Vale, no tenemos nadie más que haya pedido turno. Bueno, ya me han hablado tres personas a favor del cambio, una aportando algún matiz en contra del cambio. Vamos a repetir la votación. La propuesta sería cambiar el horario de la asamblea al sábado a las 7 de la tarde. ¿Algún voto en contra de este cambio? Provisional, sería provisional para el verano, ¿entiende? ¿Votos en contra, aunque sea provisional? Sí, ¿no? ¿Habría alguien en contra de cambiarlo al domingo? Sí, seguimos teniendo votos en contra. Vamos a abrir un segundo turno para aportar argumentos. Otra vez los encargados de recoger el turno van a recoger vuestro nombre, la posición que queréis defender, a favor o en contra, y la línea argumental que queréis defender. Entonces vamos a volver a tener tres turnos para defender el cambio de horario y tres turnos en contra del cambio. Vamos a dar los turnos de palabra que se están recogiendo para aportar los nuevos argumentos que queréis aportar. Y después de esto vamos a hacer un pequeño receso de 3 minutos para que la gente pueda discutir en grupo y haremos una última votación para ver si se aprueba. De acuerdo, vamos a dar paso a los turnos que tenemos recogidos hasta ahora en contra del cambio. Javier. Javier. Hola, mi nombre es Javier. Yo quería comentarles que a la hora de organizar cualquiera de los trabajos que tenemos aquí en las comisiones o en la asamblea, lo que deberíamos de procurar es ser más dinámicos, hacer asambleas menos largas, sintetizando más. Vale. El cambio de horario, a mí en principio no me parece mal, pero creo que nos estamos equivocando en una cosa. El calor que va a hacer por la tarde va a ser el mismo que hace ahora. Por una razón, porque el suelo, en el que estamos rodeados, ha recogido durante todo el día mucho calor. Y salvo que haya alguien que ríe en la zona, aquí va a hacer mucho calor. Sí, como el compañero. Pero no los cuerpos, sino con mangueras y a la vez a lo bestia. Entonces, el cambiar el horario simplemente por el hecho de que creamos que el calor nos está matando ahora, por la tarde nos va a matar también. Y señores, no somos masoquistas, o sea, estamos todos preocupados por nuestras situaciones, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es intentar que el movimiento crezca, ¿no? Que el movimiento se desarrolle, que atraigamos gente. Si no conseguimos eso, pues está muy bien. Estamos aquí los que nos van a desahuciar mañana o los que estamos jodidos porque no tenemos trabajo para el pasado. Pero como no crezcamos como movimiento, señores, cada día iremos viendo que hay menos. Y habrá algún día que habrá comisiones que tendrán que desaparecer porque no hay miembros. ¿Me entendéis esto? Yo creo que está claro, ¿no? Entonces, señores, no nos perdamos en estas cosas. O sea, hagamos que las asambleas sean más dinámicas, trabajamos en ese sentido y sobre todo que las comisiones sean la potencia, lo fuerte del tema. Nada más. El siguiente turno de palabras para Adrián. Hola. A ver, esto es a título personal, ¿vale? Montar aquí a las 10 de la mañana es una mierda, así de claro. A las 12 del mediodía tenemos el sol justo encima y nos pega que abrasa. Esto, la sombrita, sí, pero efectivamente el suelo está candente porque tenemos el sol justo encima. Las 7 de la tarde no es tan mala hora. Y hay gente, yo he visto la plaza llena de familias, de niños jugando, de otras cosas que nos abren la oportunidad de que, por ejemplo, guardería abra su utilidad a poder entretener a esos niños, a traer a esos padres que se ven liberados un momento de sus hijos y pueden escuchar cosas que a lo mejor les importan en su vida. Que sea sábado o domingo, a mí personalmente me da igual. Creo que el sábado es el día en el que la gente está un poquito más dinámica. Pero además, como el domingo no tienen que madrugar, se permiten el lujo de estar más activos en otras cosas. Pero bueno, el domingo también es buena hora porque es día de descanso y todo el mundo tiene un rato. En cuanto a esto, yo creo que hay que cambiarlo, sí, sí o sí, a las 7 de la tarde. Y además decir que no vendría mal más gente que echase una mano en montaje. Está útil de las comisiones, pero a título personal, gente que tenga un ratito, se le enseña a hacer nudos, se le enseña a hacer de todo, y son cosas que pueden ser útiles. Si un día de campo en una montaña de hielo, el colega te sabe montar una tienda de campaña improvisada. O sea, me parece una cosa útil, ¿no? Y nada más, eso es todo. Vale, el siguiente turno de palabra es para Tamara. Hola, buenas. Yo mi propuesta es para el domingo por la tarde, porque creo que han dejado de lado a las personas que trabajan los sábados, sobre todo en comercio, hostelería y tal. Contra más personas participamos muchísimo mejor. Entonces el domingo, bueno, ya sabemos que eso no siempre va a haber alguien que trabaje el domingo, pero va a haber muchísimas más personas que puedan participar el domingo, y en mi caso, bueno, tanto el de mi pareja como el mío, sería posible, por favor, que alguien nos apoye, porque eso es casi imposible venir a las asambleas. Entonces, bueno, pues yo voto para el domingo por la tarde, por supuesto, por el calor, pero que no se olviden también de las personas que trabajamos para servicios. Bueno, el siguiente turno es para Fanny. Hola, bueno, yo solo quería decir un poco, repetir lo que han dicho los compañeros, que el sábado y el domingo es un día bueno, pero no sé si os habéis fijado de que esto está vacío, no hay nadie, son casi las 2 del mediodía, la gente va a estar comiendo en sus casas, aquí estamos los que queremos estar y ya está. Yo creo que el sábado y el domingo por la tarde, está bien, no sé si os habéis fijado, por lo menos las comisiones que se vuelven aquí por la tarde, esto está lleno de gente. Sobre todo, pues eso, a partir de las 7, 8, 9. Yo creo que habría que cambiarlo por la tarde, y todo, sobre todo por el cuero de las infraestructuras que se pegan todo el país, toda la paliza. Vale, tengo un último turno de palabra apuntado para Pilar. Hola, a ver, estoy a favor del cambio, el sábado por la tarde, pero un poquito más tarde, a las 7, todos con la comida aquí, sentados en el sofá, los queriendo comerse a un tarro del teclado, en fin, venís aquí a las 6 de la tarde con todo el calorazo, creo que a las 8 hay luz, hay mucha gente, no es tarde porque es verano, todos nos vamos a acostar más tarde porque hace mucho calor. Y a mí me parece que retrasarlo un poquito a las 8, a las 8 y media, sigue habiendo mucha gente, le hacemos un favor a los que nos evitan toda la semana y vamos a ir todos con otra gana. Creo. De acuerdo, bueno, pues ahora que han terminado las intervenciones, os voy a plantear las varias opciones que se han mencionado y si alguna de las opciones no tiene ningún voto en contra y se puede aprobar, la adoptamos. Entonces las opciones serían cambiarlo al sábado a las 7, al sábado a las 8 o cambiarla al domingo. Entonces, para cambiar al sábado a las 7, ¿alguien se opone al sábado a las 7? ¿Hay algo? ¿Vale? ¿El sábado a las 8 alguien se opone? También hay oposición. ¿Y para cambiar al domingo? ¿Hay oposición para cambiar el domingo? Tampoco hay consenso. Entonces vamos a abrir ahora un receso de 3 minutos para que tengáis la ocasión de discutir. Podéis organizaros en grupos, tratar de compartir vuestros argumentos. Esto lo podemos llamar tiempo de ceder, porque alguien quiere ceder en su postura, y después de estos 3 minutos realizaremos una nueva votación. Si hay consenso se aprobará y si no se devuelve a la comisión para que sigan trabajando esta semana. Pero un momento, por favor, la gente que estaba en desacuerdo, que ha bloqueado la decisión, por favor que se junten entre ellos, que discutan sus argumentos para ver si pueden alcanzar un acuerdo y matizar alguna propuesta. Vale, que levanten la mano los que hayan votado, dado algún voto en contra, por favor. La gente que ha votado en contra, vale, por favor, podéis juntar los sitios para renovar la votación de este asunto. A ver, las personas que se han reunido para compartir los argumentos de los que se ponían han llegado a una propuesta que nos la van a exponer ahora. Entonces, por favor, nos volvemos a sentar y vamos a escuchar al compañero. Hola, buenas, soy Javi. Y la propuesta que hemos concretado un poco así por encima es de juntarnos el domingo a las 8 en un principio para ver cómo funciona, sabiendo que las comisiones de barrio se hacen el sol el domingo también, pero las propuestas que saquemos aquí el mismo domingo las podemos llevar al domingo siguiente, probar cómo funciona. Y si no funciona, lo cambiamos. ¿Sabes? Entonces, no sé qué os parece. Vale, parece que va bien. Y de momento lo dejamos así para el siguiente domingo a las 8 aquí. ¿Vale? Vale. Vale. Lo único que nos tenemos que currar un poquito la difusión, porque en un principio está hecha para los sábados. Con lo cual, esta semana tendremos que trabajar más ese punto. ¿Vale? Para que llegue a todo el mundo, no vengan aquí la gente el sábado por la mañana o el sábado por la tarde. ¿Puedo mandar unas mesas informativas en los barrios? Sí, esta tarde, aprovechando que va a haber una mesa informativa en el Prado de Loco, se comentará a la gente que va a estar ahí para que lo vaya difundiendo. Tienes que ir lo mismo, tienes la cabeza del curro ya. Vale, de acuerdo, entonces. De acuerdo, quedan unos puntos de tratar de la comisión de participación. Vamos a continuar. Otra propuesta es que la Asamblea General sea itinerante, es decir, que si alguien de San Fermín o el Cofío de donde sea quiere que la Asamblea sea en su barrio, bueno, pues que venga y que lo diga. Lo único que le pedimos es compromiso por su parte de participación en la organización de la misma. No pedimos más. O sea, a ver, no estamos diciendo que lo tienen que tener todo hecho, sino que haya pues unas cuantas personas y nos ayuden y quizás nos digan dónde hacerlo. Ya está. No. Bueno, vamos, que terminamos. Vale, y lo último es proponer una acción central cada mes que probablemente pueda que tenga repercusión y cuya organización sea común a todas las comisiones, más o menos como cuando preparamos entre todos la marcha del 19, que yo creo que salió bastante bien. Entonces sería muy útil porque se nos daría mucha visión y sería una acción fuerte, sería una acción que tenemos un mes para prepararla entre todos. Entonces, no sé si os parece bien. Y ¿Cómo? Y para dicen aquí que lo de la privatización del canal de Isabel II corre bastante prisa ahí. Es que, vale. Es que, ¿sabes? Ya tenemos. Además, ya teníamos una acción central para el mes de julio, que es. Bueno, eso es para todavía. Una jornada gastronómica popular y un videoforum sobre la memoria de los barrios del distrito. Tenemos pensado hacerla aquí, hacer, pues no sabemos si una merienda o una comida, luego unas películas y creemos que así vamos a fomentar bastante la participación. Sí, se prevé que lo hagamos para la primera semana, segunda semana de julio. Por ahí más o menos. Todavía no tenemos el día concreto ni la hora, pero por ahí más o menos. No a finales de julio. Lo de la acción mensual me parece perfecto, pero hay que recordar que el mes que viene vienen todos los compañeros de fuera de España y tenemos que hacerles una bienvenida de oro. O sea, el 19 J tiene que ser una cosa de ellos. Entonces, lo de la comida, que me parece bien, pero yo creo que sería mejor dejarlo para después de que vengan los compañeros, para que nos podamos centrar en su bienvenida y en lo que vamos a hacer ese día. Creo yo. Sí, bueno, pues eso ya cuando. Bueno, pues a ver, vamos a improvisarlo un poco. Entonces, a lo mejor cambiamos la propuesta de acción central en prepararnos para la llegada de toda la gente. ¿Hay votos en contra? Bien. Yeah. Bueno, hemos acabado. Bien. Gracias a todos. Sí, lo vuelvo a decir. Nos reunimos la Comisión de Acción y Participación Ciudadana los jueves a las 8 de la tarde aquí. Por favor, venid. Lo necesitamos a la sala. De acuerdo, pasamos a la siguiente comisión, que es la de necesidades. Y habla Mónica. Perdón, es que teníamos un disenso que no lo hemos visto antes. ¿Sobre qué propuesta? Vale, ¿sobre a qué dedicamos de qué hacen la comisión este mes? ¿Sobre la forma gastronómica o el recibimiento de las marchas aquí? ¿Vosotros y vosotras pensáis que podríamos tener energía para ambas cosas? ¿Para la jornada gastronómica y recuperación de la memoria de los barrios, que es una acción muy interesante y que además ya se está moviendo y que es muy imaginativa y va a ser fantástica, y además recibir a las marchas del 23, que viene del 23 de julio? yo creo que a lo mejor se podría votar si se pueden hacer las dos acciones este mes y luego para la siguiente solamente una. No sé, a ver, ¿hay alguien en contra radicalmente de que se hagan las dos acciones? Vamos a abrir un turno para quien quiera aportar argumentos a favor o en contra de la propuesta. Recordamos, la propuesta es centrar todas nuestras energías en el recibimiento de las marchas o dedicarlo a ambos temas, el de las jornadas gastronómicas y las marchas. Así que los responsables de reconocer turno de palabra van a tomar nota. Pregunta a la compañera que la gente de los pueblos viene el día 23, pero que si la marcha se celebra el día 24, ¿alguien puede contestar? Vale, vamos a ir dando paso a algunas intervenciones. Va a empezar Adrián. Hola, otra vez. Desde el punto de vista de la logística, ¿podemos hacer las dos? ¿Tenemos las ganas? Sí. ¿Tenemos los materiales y la gente? No. ¿Para hacerlo bien, las dos, hacerlas bien y no hacer una putrada? No. Yo creo que no, vamos. Yo por lo que he visto trabajar y por lo que he visto que se ha hecho y cómo ha salido. A ver, lo de la manifestación, sí, pero una manifestación es una cosa simple, pero organizar una fiesta, organizar una comilona grande y poner sus actividades, sus charlas, su cuento, su mago, sus esas muchísimas ideas tan cojonudas que tenemos todas, pero de luego hay que hacerlas reales, ¿sabes? Que ayer, por ejemplo, íbamos a hacer un montón de cosas y realmente no pudimos hacer prácticamente nada, porque no hay gente, no hay materiales, y tuvimos que buscarnos la vida un poco estructuralmente, no sé, es lo que yo opino, ¿eh? Que si se hacen las cosas, pues no, no quiero ver. Siguiente turno para Carlos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que ha expresado Adrián, entonces no voy a repetirlo por ahí. Sí que hacer una propuesta un poco, de todos y todas tenemos muchas ganas, pero lo que nos faltan son recursos, capacidades, tiempo, las alturas a las que estamos del año, pues nos cuesta todo mucho. Entonces yo lo que os propondría es que desde las comisiones de trabajo, todas las semanas tenemos una reunión de portavoces y que lleváramos propuestas más concretas, más específicas de cómo operativizar todo esto, pero desde propuestas desde un enfoque realista. Sabemos que nos gustaría hacer muchas más cosas de las que tenemos capacidad, pero yo lo que os propondría en concreto es que en esa reunión previamente de trabajo en cada comisión, hasta dónde podemos llegar, vayamos a esa reunión del viernes de los portavoces con propuestas concretas y armemos ahí una propuesta concreta para traeros el sábado que viene y que sea una propuesta firme, una propuesta bien reflexionada y una propuesta realista sobre todo, acorde pues a quiénes somos y las capacidades que tenemos ahora. Y yo solamente pues entiendo que digamos, el tema de la priorización de un tema al mes, pues es un tema clave. Estamos hablando de que es un tema clave, que no es incompatible con que desarrollemos otras pequeñas acciones, y que yo creo que el planteamiento es un poco ese, pensemos en eso, y que también nos podemos ir poniendo de acuerdo en las comisiones de trabajo y traeros propuestas más firmes y sólidas. Un poco mi sensación es que a veces quizás nos podamos precipitar en traer propuestas aquí a la Asamblea que a lo mejor aún no hemos madurado. Entonces yo, nada, ya termino, que maduremos esa propuesta desde las comisiones, que lo llevemos el viernes a la reunión de portavoces y que vengamos el próximo sábado con una propuesta muy firme, muy sólida. Nada más. El domingo, perdón. De acuerdo, los siguientes turnos de palabra son Ángel y después Gabriela. Hola. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que decía el compañero en cuanto que llegan propuestas que no están muy bien definidas. Por ejemplo, el tema del Medio Forum, en un principio se ha hablado por varias comisiones, se había quedado ya, como se ha visto hace un momento, en que había ya fecha para ella, para el Medio Forum. Ahora se rechaza porque también en un principio se hablaba solamente de un Medio Forum, no se hablaba de una camina trompera, de unas carreras de sacos, de una orgía, etcétera, etcétera. No, se hablaba de una fiesta, o sea, de una, tomando una fiesta naturalmente, pero de un trabajo, de un reconocimiento a la lucha de los barrios, de un videoforum bastante más limitado de lo que se ha propuesto posteriormente. Luego se ha ampliado, no sé por qué, porque en distintas, yo estoy en otra comisión también, en arte, por ejemplo, y no se habló en un principio, y en necesidades tampoco, no se habló ni de comunidad, ni de, en fin, eso se ha ido aumentando y se ha ido añadiendo a lo largo de los días. Claro, es imposible llegar a tanto. O sea, no se pueden freír patatas, comer filetes y hacer los huevos a la vez. Eso está claro. Pero yo pienso que descartar lo que es un videoforum, sentarnos en unas sillas y discutir si una película que se ha puesto, pues no es ni imposible, ni mucho menos inalcanzable. Es más, es interesante y se puede llegar perfectísimamente a luego apoyar a los compañeros que vienen de marcha. Es que lo que pasa es que hay que concretar, y lo que se dice en las comisiones, luego no de llegar a la asamblea y desvirtuarlo, es más, y añadir nuevas propuestas que lo que hacen es enviarnos a todos, nada más. Bueno, el turno está Gabriela y después Manuel. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con él. Tal vez es difícil hacer la comida y el videoforum por lo que tú has dicho antes, pero también creo que es importante comentar la participación en el barrio, porque si nos tiramos todo julio sin hacer nada y esperamos hasta la acción de agosto, vienen las vacaciones y va a ser mucho más complicado. Estaría bien hacer las dos cosas, ¿no? O el videoforum y luego pues, a apoyar a Marta también. Una de las actividades, pero no descartar de hacer dos cosas al mismo mes. Sí, pero una cosa así llama, ¿no? Se pregunta ayer la gente que le interesa el taller. Pero si pones una proyección, hay más gente que se acerca, no sé. Ahora habla Manuel y después el sexto turno y por lo tanto el último para Olga. Ahora vamos a ver, lo del videoforum ya está aprobado, o sea que no es una cuestión de volver otra vez a debatir. La otra asamblea se propuso, se votó y por lo tanto no creo que tengamos que volver otra vez a proponerlo y a votarlo. Y además no solamente no es incompatible, sino que es ilógico con otro tipo de propuestas y con el proceso y con el movimiento del movimiento. No solamente no resta, sino que suma. O sea, que hagamos un videoforum en el que recuperemos la memoria de los barrios en lucha por la vivienda no es algo incompatible, ni resta energía ni fuerza para sumar energía y sumar esfuerzos, sumar más voluntades a favor del movimiento y a favor de la marcha o de la concentración o del evento que se va a celebrar el 23 de julio, ¿no? Otra cuestión es si además del videoforum queremos hacer otras cosas más, que tampoco es incompatible. La cuestión, estoy de acuerdo que es necesario concretarlo, y yo lo que propongo, digo, para salir de sin paz, será, por un lado, el videoforum no votarlo, porque ya está votado, o sea, no creo que volver a votar y a rebotar todas las propuestas que aquí se nutren, porque para eso la asamblea es soberana y puede votar y rebotar todo lo que sea pertinente, pero ya que se ha votado en la asamblea anterior, yo creo que lo que debemos hacer es continuar con el videoforum, continuar con lo de la marcha del 23 de julio, y una vez que finalicemos esta asamblea, pues las personas que queremos de alguna manera organizar o contribuir al videoforum y aquellas otras personas que quieran además pues aprovechar ese día del videoforum, que en principio va a ser el 7 o el 8 de julio, porque también depende si la asamblea era el sábado o el domingo. Si la asamblea es el domingo, pues será el sábado anterior, o si la asamblea es el sábado, porque ya es el lío que tenemos montado, pero bueno, una vez que tengamos claro cuándo la asamblea, pues el día anterior será el videoforum, que en principio ya será posible porque podemos hacerlo aquí perfectamente, un videoforum que ya más o menos tampoco requiere mucho esfuerzo, porque simplemente es poner algunos vídeos, traer personas que hayan participado en el proceso de renovación urbanística, traer para recoger los testimonios, y por otra parte pues traer fotos, etcétera, etcétera, que también lo tenemos, y generar el debate, porque lo importante de este videoforum no es solamente, digamos, un ejercicio de nostalgia, que puede ser interesante, sino lo importante de este videoforum es enlazarlo, viendo lo posterior, enlazándolo con lo ante, lo posterior, enlazándolo con el movimiento de ahora. Por favor, vamos a respetar el turno de palabra de los compañeros. Tenemos otros mecanismos para expresar nuestra disconformidad con lo que se dice y podemos guardar silencio mientras un compañero habla. Gracias. Bien, pues no me alargo más. Yo creo que esta es la concreto. Creo que una vez que finalice la asamblea, aquellas personas que queremos de alguna manera organizar el videoforum, pues nos vemos pues aquí, en la esquinita esta, nos vemos, vamos preparando tanto los materiales que requieren para hacer esta actividad, y si además alguien cree que tiene capacidad, no estoy de acuerdo con los compañeros de infraestructura, tiene capacidad para hacer esta actividad simultánea, pues aquí ya está. El último turno de palabra, que es para Olga. yo es la primera vez que vengo, así que no sé las fuerzas que hay y las ganas que hay, se puede hacer las dos cosas perfectas. Pero quiero volver a sacar un tema que mencionaste antes y que no le dimos mucha importancia, que es el tema del alojamiento de toda esta gente que va a venir el 3 de julio. Creo que deberíamos implicarnos activamente en organizar eso, porque viene muchísima gente, una acampada, otra acampada igual es viable, y creo que es un tema que yo, la comisión, no sé si de agricultura, o la que sea a la que le corresponda. Bueno, con esto hemos terminado los turnos de palabra. Vamos a repetir la votación. Entonces, tenemos la cuestión de si dedicar todas nuestras energías al recibimiento de las marchas que vienen de los pueblos o también a organizar la jornada gastronómica. Entonces, vamos a plantear la votación. ¿Nos centramos completamente en recibir a las marchas del día 23? ¿Alguien está en contra? Vale, veo que no hay ningún disenso, entonces se aprueba que la comisión va a centrar sus esfuerzos en este aspecto. Bueno, pues terminado este asunto de la comisión de participación, podemos pasar a la siguiente, que es la comisión de necesidades. Va a hablar Mónica. A ver, no tenemos ninguna propuesta, solamente voy a contar lo que estamos trabajando. Recogimos las propuestas que nos puso la gente en las mesas informativas de los barrios, como por ejemplo eso, y lo que más nos estamos centrando ahora mismo son las plagas de cucarachas, porque, bueno, justo en verano está, y es un tema como un poco prioritario. También estamos tratando sobre socavones que hay en las carreteras, en las aceras, para que la gente pueda circular, las fuentes, bueno, muchos temas. Lo que pasa es que está un poco lenta la cosa porque no sabemos cómo informarnos sobre cómo lo está llevando el ayuntamiento, y cuando lo tengamos todo un poco claro, pues haremos propuestas sobre cómo actuar sobre estos temas. Y bueno, solamente decir que nos juntamos el martes a las 8 en la esquina del parque de los ayer del mes. Y ya está. Bueno, pasamos a las dos últimas comisiones que quedan. Infraestructura primero, no hablar Andrés. Gracias. Sí, yo me voy a decir a los que primero, recordar todo lo de trabajo solidario. Voy a poner yo ahora aquí una lista para que os podáis apuntar qué es trabajo solidario, lo decimos rápido. Es cualquiera de vosotros que tenga unas habilidades, unos conocimientos de algo, electricidad, fontanería, o tiene dos brazos para cargar lo que sea, sería que os apuntarais, dijerais un horario, una forma de contacto para que vosotros os podáis ofrecer a alguien del barrio para echarle una mano en lo que podáis, ya sea pues eso, arreglando un enchufe, echándole una mano en una mudanza. Del que sepa de informática, pues echarle un ojo al ordenador, cosas así, ¿vale? No sería eso. Yo voy a dejar aquí unas hojas para que os apuntéis y vamos a estar moviéndolo. Los que más o menos se van apuntando ya les tengo fijados. Y aparte de eso, nada más, nos reunimos nosotros los jueves a las 8 de la tarde aquí en las puertas de la Junta Municipal y creo que nada más. La última comisión que tenemos es la de infantil. Estaba Gisela, no sé si va a poder hablar o... ¿Sí? Hola, bueno, dos cositas rápidas y puntuales. En primer lugar, agradecer a los vecinos que se han acercado con juguetes, pelotas, rompecabezas, con lo que sea, que todo viene muy bien. Y en segundo lugar, pedir más juguetes, más de todo, los que pueden acercar. Y sobre todo gente necesitamos, porque bueno, hoy había una sola persona y bueno, tampoco es que se tienen que comprometer todos los sábados o todos los domingos, sino el ratito que tengan, en el momento que puedan, acercarse. Y recién se acercó un músico que se iba a pasar y bueno, lo que puedan y como quieran, pero un poquito de colaboración viene muy bien. Gracias. Si alguien está interesado en aportar lo que sea, vamos a estar ahí hasta que termine la asamblea y se acercan y charlamos. Gracias. pregunto al compañero que dónde se puede usar el material. Vale, sí, nos dice el compañero de infraestructura que el material se le puede hacer llegar a ellos y que ellos ya se encargan de dárselo a infantil. Bueno, con esto hemos terminado el turno de palabra de las comisiones de trabajo. Vamos a pasar al siguiente punto, que son otras informaciones y propuestas a título individual. Quería recordaros que habíamos propuesto que las asambleas durasen 2 horas. Para cumplir esto nos faltarían solo unos 20 minutos. Entonces quiero pediros que a la hora de hacer vuestras propuestas, transmitir vuestras informaciones, vayáis directos al grano, siempre son los puntos importantes para que esto sea lo más ágil posible. Ah, sí, perdón, faltaba una cosa de las comisiones de comunicación y arte, que es, se les ha olvidado un punto que decir antes, va a salir la portavoz de comunicación. Quería recordaros que hay una mesa informativa esta tarde en Prado Longo a las 7 para aprovechar que estamos en fiestas, que hay mucha gente, y hacer labor de difusión. Sobre todo también recordando que vengáis a la mesa informativa esta tarde, que la próxima asamblea es el domingo por la tarde, para comunicarlo ya, para ir difundiendo. ¿Vale? Gracias. De acuerdo, entonces vamos a pasar al punto de otras informaciones y propuestas. Vamos a empezar con una información de la Escuela de Mayores, que ha venido Eulogio para hablarnos de ello. Mientras él habla, mientras él nos habla de este tema, las personas que tengan alguna propuesta que hacer a título individual, alguna información que aportar, que vayan dándole su nombre y la propuesta que van a hacer a los encargados del turno de palabra. Buenas tardes a todos. Nosotros, yo lo que estoy es pensando que cómo esa señora quiere ser la Escuela de Mayores cuando no sabemos ni leer ni escribir. Vergüenza vía la ley. De verdad lo digo. Es que desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento, para el año que viene no va a haber fondos para profesores en las escuelas de adultos municipales de San Fermín y de Orcasur. Con lo cual, hay muchas personas que están aprendiendo a leer y a escribir y haciendo otras actividades que a partir del año que viene no van a tener profesor. Entonces, ahora mismo lo que está pasando es que por lo que me han comentado, se están tirando la pelota de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento y al contrario. Parece ser que la Comunidad da la mitad o un poco más de la financiación para los profesores y este año ha dicho que no hay, con lo cual el Ayuntamiento ha dicho que él tampoco pone y ninguno va a poner pasta, con lo cual se quedan sin profesor. Entonces, de momento lo que están haciendo estas personas es solicitar firmas, así es que todos los que podáis firmar, os acercáis ahora, que tienen unas hojitas y podéis firmar, y luego vamos a ir pensando en acciones que se puedan ir haciendo para bloquear esto. Me han pedido un turno de palabra más sobre el mismo tema de patrocinio. Que es igual que mi compañero ha dicho, que nos quieren quitar la escuela de adultos. A ver, ¿por qué? No es que se esté echando una ni a la otra, ni el otro la pelota, no. Es que se junten los dos y paguen a un profesor, tanto en Orcasur como en San Fermín. No va a ser esa sola, va a ser toda la Comunidad de Madrid la que van a empezar a cerrar. Y claro, ese dinero que solamente es para un profesor, ese dinero yo creo que es que se lo quieren ahorrar. Y vamos, yo creo que tenemos nuestro derecho, ya que no hemos podido antes hacerlo ahora. Gracias. Y los que vengan firmados, por favor, los que vengan firmados, que hagan el favor de escucharlos. Además, Me dicen que por favor que firmen después de la asamblea. La hoja se va a quedar aquí en la mesa. Entonces, si vamos viniendo a firmar ahora, esto es un caos, estamos en mitad de la asamblea, así que por favor, quien quiera firmar, que se acerque después de la asamblea aquí en la mesa. Tenemos una propuesta de Pamela. Hola. Yo más que una propuesta era pediros un favor, a ver qué os parece. Y es que en agosto pues vienen unos amigos de vacaciones y entonces era ver si entre todos podíamos juntar pelas para pagarles el viaje. Que no cuelga, ¿no? Pues yo deciros que lo habéis hecho ya. Porque van a gastarse 50 millones de euros en la visita de los jóvenes que vienen en agosto subvencionada con dinero público. Entonces, en un momento en el que los presupuestos de educación se han recortado a la bestia, 40 millones de euros en recorte. Por ejemplo, a los interinos les van a despedir en verano. Luego, en los asentamientos ilegales, tendremos nuestro debate personal de estar o no de acuerdo con cosas, pero han desescolarizado a los niños porque han quitado las rutas escolares, por ejemplo, de Cañada Real. Entonces, como decía mi amigo Cachando, decía, si no tienen que vayan en Cuba, pues no sé qué esperan. Y luego, por ejemplo, una cosa súper curiosa que yo os pido que lo preguntéis, los que tenéis niños en colegios concertados y tal, es que curiosamente van a abrir 800 centros públicos para acoger a los turistas, pero no van a abrir concertados, según me han informado, porque los concertados han pedido dinero al ministerio, claro, que tienen que pagar a la peña, y les han dicho que no. Entonces, abren lo público. Y me parece que entra dentro del indignante con todas las letras, ¿no? Y hay poco tiempo, pero hay una propuesta que están haciendo desde Sol, creo, que recoge un sitio todos los miércoles y jueves de junio, que no va a valer, o sea, un tipo que es inútil porque ya lo hemos pagado, y lo van a hacer. Pero por lo menos que cuente con el rechazo de toda la gente y que conste el escrito que han dicho. No lo he traído porque no quiero parecer ahí proselitista pasándolo, pero bueno, para la próxima, si queréis, lo traemos, lo leemos. Y es muy respetuoso porque explica que no es en contra ni del Papa, ni de la visita del Papa, pero es en contra de su subvención pública. Y entonces a mí me parece importante que por lo menos mostremos el rechazo. Y entonces yo, por ejemplo, en recoger las hojas de firmas, el miércoles o jueves me puedo pasar por Sol, imprimirlas y traerlas, y en la próxima asamblea las podemos depositar aquí, que es quien quiera. Lo que yo no voy a poder luego es porque las van a entregar el lunes por la tarde en el registro, el día 4, y yo trabajo, pero si hay alguien que se ofrezca para registrarlo y para yo, pues perfecto. Entonces, ¿les parece que traiga las hojas para la próxima asamblea? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hay otra persona que quería hablar sobre el mismo tema, Arturo. Bueno, yo venía un poco a contaros porque yo desafortunadamente voy a un colegio concertado y mis dos padres son de la enseñanza pública. Entonces contaros que los profesores en la enseñanza pública se supone que tenían que hacer una serie de votaciones entre todos los profesores para elegir si los colegios públicos se iban destinados a dejar y la subvención pública para la visita del Papa o no. Entonces, por ejemplo, en el instituto de mi padre la votación no se realizó. Mi padre dice que eso es ilegal, o sea, les han obligado a tener que dar el colegio, el instituto, a la visita religiosa, y es que la votación, que es obligada, porque tiene que haber una especie de consenso, no la han hecho. Y mientras mi colegio concertado, yo estoy pagando los 60 euros para que luego a la visita del Papa nos financien y luego te pidan encima que tú en tu casa tengas que acoger a gente que venga a la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, yo lo que pido, por favor, como ha dicho antes, ¿quién ha hablado antes? ¿Cómo se llamaba? Pamela, pues que eso, que por favor tomemos medidas, porque me parece indignante que los colegios públicos se utilicen para cosas religiosas y que no sean laicas. Pues me dicen que no tenemos más turnos solicitados de palabra o para propuestas. Una cosita muy breve, es que aparte de que dejan sin salario a los profesores interinos, es que la Consejería de Educación ha delegado la función de examinar a los alumnos que tienen alguna asignatura para septiembre a los profesores que no tienen competencias en el trabajo que han hecho sus profesores, ¿vale? Que se supone que les tienen que dejar los exámenes y luego corregirlos, evaluarlos otros profesores que no son aquellos que están impartiendo esa asignatura. Con lo cual, nos están hablando todo el día de calidad de enseñanza. ¿Esto es calidad de enseñanza? ¿Dejar a los alumnos y los profesores para examinarlos en septiembre? ¿Esto es calidad de enseñanza? Hay otro asunto que teníamos comentado desde la organización también, que se han ofrecido dos personas que conocen el lenguaje de signos para las futuras asambleas poder hacer el intérprete. Entonces, bueno, nos han pedido también un cierto esfuerzo a las comisiones para que el material que vamos a ir presentando a las asambleas se lo podemos ir pasando un poco antes para que ellas puedan irse preparando, estudiar el vocabulario que vayan a necesitar, etcétera, para poder actuar como intérpretes en las próximas asambleas. Entonces queríamos informaros de que vamos a tener esa posibilidad. De acuerdo, si no hay más turnos de palabra, no hay... Vale, nos quedan los dos últimos puntos, el recordatorio de consensos que se han alcanzado en esta asamblea y por último la distribución de material, que os recordamos que hemos traído un documento de legal acerca de las redadas racistas contra inmigrantes de la policía. Entonces, vamos a hacer esas dos cosas, vamos a recordar los consensos de hoy y después os vamos a pasar a este documento. Vale, vamos a dejar unos minutos para que los compañeros ordenen el material de los consensos de hoy. Vamos a aprovechar para repartir primero el documento de legal. Estamos terminando de repartir el documento. Si alguien se queda sin él, quedan copias que van a estar aquí en la mesa para que quien quiera pueda pasar a recogerlas al final de la asamblea. ¿Qué importa desde la mesa que pasemos todas las hojas de firmas a este lado y evitemos que la gente esté aquí al lado del equipo? Porque ahora va a venir todo el mundo y no se va a poder ni recoger. Si hacéis el favor... Tenemos a los compañeros que ya han tenido la lista de consensos luego para leerla. Nos la va a leer Laura. Sí, lo que pasó, gracias. Hola, ¿qué tal? Primeramente deciros que esto es un poco matacaballo, que el acta la pasaremos a limpio basándonos también en la grabación y la podéis consultar en la página web, así que resumo más o menos lo que tenemos. Primero, hemos tenido consenso en que vayan Abraham y Mónica como representantes de Usera a la reunión por la plataforma de priorización de Canarias sobre segunda. Hemos aprobado en comunicación ampliar el esquema general del blog para que sea más participativo. Hemos aprobado compartir con otras asambleas de otros barrios la documentación audiovisual. Hemos aprobado recibir las marchas del día 23 de junio con batucada, animación, etc. Hemos aprobado incluir una cláusula de LOPD, de protección de datos, en el formulario de tiempo solidario. También hemos aprobado trabajar en una acción frente a sucursales bancarias contra la inversión en armamentos, banca ética, las comisiones de arte, comunicación y legal. Bueno, también ha habido consenso en centrarnos en una acción que va a ser la del recibimiento de las marchas y la más importante, que es la convocatoria de la siguiente asamblea el próximo domingo a las 8 de la tarde. Gracias. Bueno, pues con esto hemos terminado el último punto del día, la asamblea de hoy. Os recordamos que han sobrado documentos sobre la redada de inmigrantes y que podéis firmar en contra del cierre de las escuelas de mayores que están aquí en la mesa. Eso es todo, muchas gracias a todos por haber venido. Recordamos que provisionalmente la asamblea de la próxima semana se celebrará el domingo a las 8 de la tarde como prueba. Y bueno, muchas gracias a todos y esperamos seguir viéndonos por aquí para continuar adelante con toda la fuerza de la que somos capaces de este movimiento. Y ya sabéis, que no nos representan. Que no, que no nos representan, que no, que no. que no nos representan. Ya sabes, que no.